Esperamos que estéis bien. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo especial de Más Allá del Coronavirus. Como todos nuestros programas especiales, este está cargadito de trabajo colectivo, de trabajo en red. Diferentes personas de Radio Almaina somos las que estamos creando esta serie de programas que tienen como objetivo principal dar voz a las variadas iniciativas, personas y colectivos que no suelen tener voz en los medios convencionales. Esta es la razón de nuestra radio y por eso estamos aquí. Si quieres colaborar con estos especiales, aportando algún contenido o haciendo alguna propuesta, puedes escribirnos al mail contacto@radioalmaina.org. Escúchanos en la 88.5 de la frecuencia modulada si estás en Granada y alrededores, o desde nuestra web radioalmaina.org. Pediros disculpas ante la posible precariedad de algunos audios. Nuestros estudios están cerrados y estamos emitiendo desde el confinamiento, cada una con los medios que tiene en casa. En el programa de hoy empezamos hablando sobre lucha de clases en la crisis del coronavirus. Después, un compañero del periódico Todo por Hacer nos habla sobre los contenidos de su número de abril. Recordaros que este periódico normalmente está disponible en varios locales de la ciudad, como son la Biblioteca Social Hermanos Quero, el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda, en el local de CNT AIT o en la librería Bacacay. Por primera vez en su historia, no ha salido en papel, pero sí digitalmente. Continuamos con la lectura del artículo Días de incertidumbre y coronavirus. ¿Cómo estoy afrontando mis creencias psíquicas inusuales?, donde Cristina comparte sus rutinas para mantener su salud mental. Tras esto, José Antonio Medina, de la Asociación de Vecinos Matilde de la Torre, de Parque Nueva Granada, nos habla sobre la situación del barrio estas últimas semanas y los problemas para repartir alimentos que están teniendo, tras el impedimento que le está generando el Ayuntamiento de Granada. Y para terminar, Andrea y Susa nos hacen algunas recomendaciones para pasar el confinamiento. ¡Empezamos! La lucha de clases, es evidente, sigue siendo una guerra abierta y encarnizada. Como explica José Luis Carretero, las grandes contradicciones sociales del capitalismo terminal están saliendo a flote con la crisis del coronavirus. Por ejemplo, podemos subrayar la actualidad absoluta del concepto lucha de clases. Una lucha, entendida como conflicto, enfrentamiento y presiones y tensiones recurrentes, que se expresa directa y crudamente en los centros de trabajo a la hora de hacer cumplir las medidas de prevención básicas en los estratos más precarios, más desorganizados o incluso más estratégicos en estas circunstancias de la fuerza de trabajo. Los que han afirmado en las últimas décadas que el concepto lucha de clases estaba pasado de moda, que no explica ya la realidad o que es un invento no probado científicamente de la teología marxista, deberían empezar a buscar otras cosas de las que hablar, ya que tienen las poltronas académicas y mediáticas siempre abiertas a su servicio. La clase trabajadora está en el centro de la devastación de esta pandemia. Viven viviendas insalubres, hacinamiento, recursos escasos, salarios de miseria, servicios públicos colapsados, precariedad laboral y vital que impone el trabajo en condiciones inseguras o envía de cabeza a la marginalidad. Porque no podemos olvidar que ya antes de la pandemia, un sector importante de la clase trabajadora estaba en una situación abierta de emergencia humanitaria. Nos referimos a los desempleados, personas dependientes, trabajadores y trabajadoras informales, servicio doméstico, venta ambulante, tiempo parcial indeseado, pequeñas ñapas, trabajo sexual, migrantes sin documentación y también, no lo olvidemos, a todo ese sector creciente en las últimas décadas gracias a las recurrentes reformas laborales, conformado por los llamados working poor, trabajadores que, pese a tener un empleo, no consiguen con su sueldo superar el umbral de la pobreza. Y es que en medio de nuestro miedo, de nuestros despidos, de nuestra precariedad que ya era nuestra, de nuestro llamamiento a la huelga de alquileres porque si pagamos no comemos, de nuestro hacinamiento en casas inhabitables, las que tenemos la fortuna de no estar siendo vendidas en pro de los beneficios de cualquier empresa no esencial que nos quiera trabajando a pie de calle, otras, las de siempre, están ganando. La industria farmacéutica y la de telecomunicaciones crecen sin parangón, mientras Amazon, sin ninguna reticencia a poner la salud de las trabajadoras de reparto por encima de sus beneficios, se posiciona mejor que nunca en la bolsa y Airbnb recupera los beneficios que ha dejado de ganar. Por más que digan, por más que se empeñen, sí, este virus también entiende de clases. Los distritos de clase trabajadora suman una cuantía extensa de factores de riesgo y focos de contagio. El implícito requerimiento de movilidad de las periferias, la necesidad de trabajar y los desplazamientos a los lugares de trabajo, las dificultades de acceso a empleados cualificados y las considerables carencias de salud que requieren mayor atención sanitaria. Toda esta serie de factores, sumados a la previsión que se hace de la crisis y al retraso de las medidas aplicadas hasta llegar al confinamiento total, añaden un riesgo devastador para las zonas de clase trabajadora en las ciudades. Aunque es difícil de saber con certeza, hay cierto riesgo y puede haber la correlación de que en los barrios con niveles de renta más bajos haya más porcentaje de habitantes que se vean con la necesidad u obligación de seguir asistiendo a sus puestos de trabajo durante estos días. También hay que tener en cuenta que las tareas de cuidados y limpieza, que no contabilizan en las estadísticas oficiales, mayoritariamente están asumidas por mujeres con un nivel socioeconómico muy bajo, apuntan en La Marea. Como titulaban en un artículo las compañeras del Todo por Hacer, este virus lo paramos unidos, pero lo pagamos las trabajadoras. Y así es como en cualquier crisis. Aunque las hay que pensamos que, organizadas, podríamos dejar, por fin, de pagarlo siempre nosotras. Mientras tanto, salud, apoyo mutuo y ondas libres. La crisis del coronavirus nos ha obligado a confinarnos en nuestros domicilios. Algunas lo hacemos por solidaridad con la población de riesgo, otras lo hacen por temor a la represión estatal. El caso es que, por razones obvias, por primera vez en más de 9 años, el Todo por Hacer no va a poder salir a imprenta ni va a poder ser distribuido físicamente en manifestaciones ni en nuestros puntos de distribución habituales. Pero este paréntesis no significa que no podamos abordar la crisis del coronavirus desde una perspectiva crítica, y por ello hemos hecho la primera edición 100% digital de nuestro periódico, en el que exploramos, como digo, la crisis que vivimos desde distintos puntos de vista. Hablamos en primer lugar, pues, del estado de alarma y de cómo se ha normalizado la represión, cómo hemos otorgado plenos poderes al gobierno y los riesgos que esto entraña. En segundo lugar, nos centramos en el mundo del derecho laboral, hacemos un recorrido por las distintas reformas laborales que ha aprobado el gobierno en este tiempo para hacer ver, pues, qué es lo que se está protegiendo, porque hay dos intereses contrapuestos, el de las empresas o el de las trabajadoras, y pues de una forma no muy sorprendente, pues ha decidido proteger a las empresas. Hablamos también del plan de choque social para poner la contrapartida positiva y cómo los movimientos sociales están proponiendo alternativas que incluso pasan por la huelga de alquileres para proteger a las personas más vulnerables. Entrevistamos también a dos grupos de apoyo mutuo de dos barrios de Madrid, el de Centro y el de Vallecas, y para hacer ver cómo se está cuidando las vecinas las unas a las otras. Hablamos también de cómo hemos llegado a esta crisis sanitaria por culpa de los recortes y hacemos un repaso a los recortes en materia sanitaria que hemos vivido en los últimos 15 años. Exploramos también las consecuencias que tiene la crisis sanitaria dentro de prisión y cómo esto es una olla a presión que puede explotar en cualquier momento si el virus entra y se empieza a propagar entre la población penitenciaria. Exploramos también, investigamos la relación que puede tener el estado de alarma y la crisis del coronavirus con un ecofascismo en el futuro, porque una cosa que ha quedado evidente es que mediante la represión y el confinamiento en nuestros domicilios las emisiones se han bajado en un 55% y en un futuro un gobierno que quisiera poner fin a la crisis climática de una forma represiva y poco igualitaria podría utilizar una técnica similar a la que se está utilizando en estos momentos. También hablamos de cómo el contagio ha sido posible gracias a las estructuras capitalistas y hacemos nuestro un artículo que han escrito unos compañeros de China analizando la guerra de clases microbiológica de China. También abordamos las consecuencias de la crisis del coronavirus y el confinamiento en nuestros domicilios en materia de salud mental, cómo esto nos puede afectar y recomendamos distintos textos para hacer frente a esto. También abordamos las teorías de la conspiración, que son muy prolíficas en estas fechas y que tanto se están difundiendo para explicar que, bueno, no todo se puede explicar en términos de conspiraciones, sino que simplemente el sistema muchas veces es así y ya está. Y por último, también queríamos acordarnos de las personas más olvidadas en la Comunidad de Madrid, que son los denominados MENAs, los menores extranjeros no acompañados, y cómo la crisis les está afectando, que tienen que estar recluidos en centros de menores en los que no tienen sus necesidades en absoluto cubiertas. Son las personas que han sido víctimas de ataques racistas por parte de nazis y de instituciones en los últimos meses y cómo ahora también se ceban con ellos. Por último, también tenemos una serie de recomendaciones. Reseñamos películas que se pueden ver online desde casa y también libros que se pueden descargar en PDF desde casa, pues para que podamos tener distinto material con el que seguir informándonos, tanto mediante películas como mediante la lectura. Todo esto lo podéis encontrar en nuestra web todoporhacer.org. Ahí tenéis el PDF que os podéis descargar y también tenéis los artículos que os podéis leer directamente en la página web. Muchas gracias. Recién decretado el estado de alarma, os lanzábamos algunas ideas apresuradas que la red de grupos de apoyo mutuo en salud mental nos proponían para resistir emocionalmente al confinamiento. Hoy queremos seguir dándole importancia a este tipo de cuidados y autocuidados que conforme pasan las semanas creemos más necesarios. Nos atrevemos a ponerle voz precisamente a uno de los textos que reseñan en el último número de Todo por Hacer, del que os acabamos de hablar. Se trata de Días de incertidumbre y coronavirus, cómo estoy afrontando mis creencias psíquicas inusuales, donde Cristina nos comparte en primera persona la rutina diaria que le ayuda a mantener su equilibrio mental, a que las ideas catastrofistas no la bloqueen y a aumentar su sentimiento de seguridad. Os dejamos aquí un extracto y os invitamos a visitar la web masinamerica-hispanohablante.org, donde está publicado. Gracias, Chris, por compartir. Una de las cosas que más me ayuda a mantener a raya mis creencias inusuales es entender que todo lo que me pasa tiene un sentido y habla de mi vida, de lo que me sucedió en un pasado y de lo que me está ocurriendo en el presente. Cuando aparecen esos pensamientos, son como una especie de alarma que me advierte de que debo atender algo que está sucediendo en mi vida en estos momentos. Y siempre, en mi caso, mis creencias inusuales me hablan de miedo. Dicho todo esto, quiero compartir algunas cosas que estoy haciendo para afrontar y mantener a raya esas creencias que me generan tanto sufrimiento psíquico en estos días difíciles. El objetivo de hacerlo no es proporcionar recetas mágicas a nadie, entre otras cosas porque no existen, sino que estos ejemplos, que son absolutamente personales, puedan servir de inspiración para que cada una encuentre los suyos propios, ya sea copiando algunos, adaptando otros o directamente inventando nuevas maneras. Cada una tiene que ver qué es lo que le sirve y lo que no. No olvidemos que lo que a una persona le causa calma, igual a otra le puede generar malestar o simplemente que no le sirva absolutamente para nada. Así que desde mi más absoluta humildad, paso a compartir el listado que he ido elaborando. Rutinas diarias. Me ayudan no solo a ir manteniendo un equilibrio razonable a nivel físico y psíquico, además me ayudan a sentir una mayor sensación de control y seguridad a lo largo del día. Lo primero del día es pensar cómo lo voy a organizar. ¿Qué tiempo voy a emplear hoy para el trabajo de casa? Limpiar, cocinar, para los otros trabajos, o el estudio o el activismo, para el autocuidado, ejercicio físico, meditación y para el descanso, verme una peli, leer una novela. Más o menos, sin ponerme rígida, pero cumpliendo el dedicarle un rato a cada una de estas cosas todos los días. Realizar rutina saludable. Hacer sí o sí 3 comidas al día y mantener más o menos los mismos horarios para hacerlas. Además de comer lo más saludablemente posible y evitar comer muchas porquerías o cosas con mucho azúcar. Hacer un ratito de ejercicio todos los días, un mínimo de 15 minutos, yoga o bici estática y de meditación, aunque tan solo sean 5 minutos. Si hago más, mejor, pero prefiero ponerme un mínimo razonable como para poder cumplirlo todos los días. Mantener una higiene del sueño poniéndome horarios para ir a dormir y para levantarme, asegurándome de intentar descansar la suficiente hora. Y también rutina de higiene personal que me hagan sentir limpia y bien conmigo misma y mi cuerpo. Ducharme todos los días, lavarme siempre los dientes después de comer. Sueño. Cuidar esto para mí es fundamental, porque como he explicado antes, si no duermo, las creencias inusuales se me disparan. Y además, por la noche es cuando más me aparecen y peor lo paso. Un par de horas antes de irme a dormir, no mirar mensajes de WhatsApp, ni correos, ni noticias. También intento no tener conversaciones serias, o ver peli o serie, o leer cosas que estimulen mi pensamiento, sino que me ayuden a desconectar. Dormir sola. Tengo pareja, pero estos días dormimos separados. Me ayuda a descansar el hacerlo sola. Además, si por lo que sea me desvelo, me es más fácil volverme a dormir sin tener la presión de que igual le estoy molestando al estar dando vueltas en la cama. Si no puedo dormir, me dejo descansar. Lo hago acostada, con la luz apagada, o si la cabeza me va muy rápido, me pongo de fondo alguna película o documental para que el pensamiento se me vaya hacia lo que dice y no hacia mis propios pensamientos. Después de un rato, suelo conseguir dormirme. Si esto sucede una noche o dos, lo hago así. Pero si la cosa se extiende más, el tercer día me tomo, antes de acostarme, alguna droga psiquiátrica que me ayude a conciliar el sueño. Y al día siguiente me dejo dormir hasta que me despierte. Sentir más el cuerpo. En general, el ejercicio físico, yoga, estiramiento, la meditación, centrando la atención en la respiración, en observar cómo el aire entra y sale de mi cuerpo, y la estimulación de los sentidos, en especial para mí el olfato y el tacto, me ayudan a bajar la cantidad y la intensidad de las creencias inusuales, y también la sensación de sentirme fuera de mi cuerpo. Darme un baño o una ducha relajante, mejor con alguna vela con olor, incienso o algún aceite esencial. Movimiento espontáneo. Me pongo en una habitación donde esté sola, pongo música y me muevo tal y como me lo pide el cuerpo. No intentando bailar bien, simplemente pongo atención a qué movimientos le son más placenteros a mi cuerpo. No es lo habitual, pero a veces al hacerlo me viene alguna emoción. Si sucede, la dejo estar, no la evito, aunque no sea una que me sea agradable. Respirando se me pasa y después siempre me llega descanso y alivio. Por la noche me pongo una o dos gotas de aceite esencial que me gusta en la almohada. Como el olor me es agradable, el olerlo me calma y me ayuda a dormir. Encender un incienso y tumbarme cómodamente a respirar, centrando mi atención en el olor y en buscar el descanso de mi cuerpo. No trato de meditar, sino de ir buscando una postura en la que me pueda ir relajando y respirar profundamente. Cuando siento miedo, no evitarlo, sino darle paz. Aunque parezca mentira, no siempre me es fácil darme cuenta de que estoy sintiendo miedo. Así que cuando esto sucede, trato de dejar conscientemente que se exprese. Hay dos maneras en las que lo hago. Una es dejándome temblar. Me paro en posición de arraigamiento, pies separados a la altura de las caderas, piernas ligeramente flexionadas, dejo sueltos los brazos a ambos lados del tronco, la cabeza mirando al frente y dejo que el temblor suceda hasta que se pase. La otra es llorando. Para esto me voy a un lugar donde pueda hacerlo el tiempo que lo necesite. Salir a la ventana o a la terraza a sentir el aire en la cara. Cierro los ojos y ahí me quedo un ratito. Evitar que el pensamiento y las ideas catastróficas se me desboquen. Para ello es importante que controle lo máximo posible la cantidad de estímulos que me llega y hacer cosas que me ayuden a desconectar y a descansar de todo lo que está sucediendo. Controlar el flujo de información sobre lo que está sucediendo. En la televisión pongo solo las noticias, preferiblemente al mediodía. Aparte de esto, que me mantiene un poco al día de la situación, intento no atender a mucho más sobre el tema a no ser que sea algo que realmente necesite saber. No estar pegada al teléfono todo el día. Me he limitado el uso de WhatsApp a tan solo un par de veces al día, preferiblemente de forma individual. Los grupos de WhatsApp apenas los miro por encima y ya no entro en enlaces a no ser que me proporcionen información útil, que le pongan un poco de humor al asunto, poder reírme un poco también me ayuda, o que aporten cosas que no tengan que ver con lo que está ocurriendo. Atender únicamente a información contrastada. Salirme de los grupos de WhatsApp donde no se respete esto. Leer, y o ver series o películas que no tengan nada que ver con la realidad o que me infundan fuerza y coraje. Evitar pensar en lo que podía o no haber hecho. Lo que pasó, pasó. Hice lo que hice con la información que tenía en ese momento o con las posibilidades que tenía en ese momento. Pensar que con lo que sé ahora o con las posibilidades que tengo ahora podía haber hecho algo distinto en el pasado es hacer trampa. Sabiendo las cartas que van a venir, se gana siempre. Por tanto, intento ser justa y compasiva conmigo misma. Trato de poner en suspensión todos los pensamientos catastróficos que me vienen por la noche. Si al día siguiente, de día, lo pienso igual, ya veo qué hacer. Dejar de pensar en mí, en lo que me está pasando a mí, en mi angustia, en el miedo que me da que le pase algo a la gente que quiero, en el futuro. Centrarme en el presente y pensar en maneras de poder contribuir, de aportar a la comunidad. Como por ejemplo, haciendo este listado. Aumentar la sensación de conexión con otras personas y el sentimiento de seguridad. El objetivo es para mí el lograr sentirme lo suficientemente segura, no tanto el buscar lo que me va a hacer estar segura al 100%, porque eso no existe. La vida conlleva cierto grado de incertidumbre y de riesgo que es inherente a ella. Por otro lado, el sentirme conectada con la gente que amo, aunque a veces sea tan solo de forma simbólica, refuerza también mi sensación de sentirme más a salvo. Limpiar sin caer en la obsesión. Si me pongo compulsivamente a ello, me agoto y además nunca va a ser suficiente. Y si no me pongo en serio a ello, me rayo porque igual no estoy haciendo algo que podría estar en mi mano para mantenernos a salvo. Así que me he puesto unos mínimos razonables que cumplo todos los días. Buscar principio de realidad cuando tenga duda de si el miedo que tengo es razonable o no. Preguntarle a una persona en quien confío si eso que estoy pensando y que me está causando temor y o angustia lo ve como yo o no. En mi caso es mejor que lo haga por el día, ya que de noche puede que por mucho que confíe en ella, sus palabras no me sirvan. Necesito agarrarme a ella antes de estar ya metida en bucle. Crear un grupo de WhatsApp con la gente cercana únicamente, para facilitar la comunicación entre nosotras. El aislamiento la dificulta y da la posibilidad de que se den teléfonos escacharrados y poder hacer frente juntas a necesidades que puedan ir surgiendo. Encender una vela. No soy en absoluto creyente. De hecho, desde que hice la confirmación vengo siendo atea. Pero soy de ascendencia gallega. No creo en las meigas, aunque a verlas, hailas. El caso es que me calma encender una vela y al hacerlo pensar en la gente que amo. Me ayuda a sentirme conectada a ellos por algún hilo invisible en estos momentos en los que me encuentro tan separada y lejos de ella. Usar tapones para dormir. No lo uso normalmente, pero estos días he descubierto que la sensación de aislamiento que me proporciona el tenerlos puestos me hace sentir como en una especie de burbuja y me ayuda a sentirme a salvo. Os animo desde aquí a que hagáis vuestras propias listas y las compartáis, que socialicéis vuestros conocimientos. Las personas que sufrimos psíquicamente hemos pasado por situaciones muy difíciles en nuestras vidas, y si hemos sobrevivido a ello, y de hecho seguimos haciéndolo día a día, es que tenemos más herramientas de las que muchas veces nos pensamos. Nosotras somos las verdaderas expertas, nosotras vivimos las experiencias en nuestras propias carnes y sabemos qué es lo que nos ayuda y lo que no nos ayuda en absoluto. Pongámoslo en común. Recordad, cuando hay un deseo, siempre hay una manera. Thank you. soy José Antonio Medina Cano, presidente de la Asociación de Vecinos de Parque Nueva Granada. En primer lugar, me gustaría mandar unos saludos a todos los oyentes de Radio Almaina. Y, por supuesto, agradecer a esta emisora, a Radio Almaina, que nos haya prestado sus micrófonos para poder llegar a toda la sociedad. El barrio Parque de Granada forma parte de la ciudad de Granada, pero es el barrio que más al norte está de toda la ciudad, formando parte de uno de los 7 barrios del Distrito Norte. Exactamente está en la carretera de Azaca, frente a la Facultad de Ciencias del Deporte. Tiene una población empadronada de unos 3.000 personas y residentes somos unos 5.000 personas, con muchas calles peatonales, con jardines, con ellos jugando en la calle. Aquí se vive alrededor de una plaza, como si fuera un pueblo. Tenemos nuestros comercios tradicionales, nuestros colegios, nuestra iglesia, nuestro consultorio, polideportivo, pescadería, etc. Y en cuanto a combinación de autobuses, pues desde aquí, desde el Parque Nueva, pues directamente a la Gran Vía, a Pleno Centro, puede ir por el Camino Ronda, puede ir a comedor universitario, puede ir directamente a PTS o al campo de fútbol, de Granada Club de Fútbol, incluso puede ir a La Chana. Digamos que el Parque Nueva Granada es un pueblo dentro de la ciudad de Granada. ¿Y cómo lo está pasando? Mal. El Parque Nueva Granada lo está pasando mal, en estado de alarma. Ya que es un barrio donde la gran parte de su población o está en paro o tiene unos trabajos muy precarios. Por lo tanto, los salarios son muy escasos y además no tienen ni derecho a veces ni a pagar ni a subsidio. El coronavirus está encerrando la casa, pero al encerrar la casa y carecer de ingresos, pues la miseria también lo está acechando día a día en su domicilio. Por lo cual, los problemas más grandes que estamos teniendo ahora mismo es la falta de alimentos. En cuanto al aislamiento, pues bueno, desde la Asociación de Vecinos hemos creado unos grupos de WhatsApp de difusión, tanto abiertos como de difusión, y más o menos pues sabemos la realidad y los problemas del barrio, y ahí estamos intentando pues, coordinando todos los problemas y dándole soluciones a todos los posibles. Bueno, la respuesta del ayuntamiento en un principio ha sido crear un plan especial para el estado de alarma, en el cual desde asuntos sociales iban a hacer cargo ya de repartir estos alimentos, ¿vale? Por si lo iban a hacer mal, pues nosotros no tendríamos que haber hecho ya reparto. Entonces, en un principio nos piden un listado de familias, pero ya nos dicen que se puede limitar por la asociación hasta 25 o 30 familias, como ya hay más, no. Bueno, nosotros le damos un listado, un poquito más de 25, y para que ellos lo repartieran a la vivienda, y claro, queremos seguir haciendo nuestro reparto para las demás personas que ellos no van a llegar, que desde Asuntos Sociales, del Ayuntamiento de Granada, no van a llegar. Nuestra sorpresa fue que recibimos una respuesta del Ayuntamiento de Granada diciéndonos a nuestra solicitud de seguir utilizando esas instalaciones polideportivas y que no teníamos esa autorización por motivo de sanidad, que tenía que antepasarse los servicios de salud del Ayuntamiento de Granada, y mientras tanto que no podíamos hacer reparto. Bueno, dijimos que corría mucha prisa porque había muchas personas que estaban sin alimentos con mucha necesidad, y el Ayuntamiento, a través de su concejal de Asuntos Sociales, de Servicios Sociales, José Antonio Huerta, nos dijo que iba a hacer todo lo imposible para que el mismo miércoles por la mañana tuviéramos los alimentos. Eran miércoles por la mañana porque teníamos de plazo por el Banco de Alimentos para ir a retirar alimentos hasta el miércoles a las 3 de la tarde para poderlos repartir. Se comprometió eso, pero que luego nos dijo que no dependía de él, que dependía de Carlos, el presidente, concejal y de salud, y que al mismo tiempo es presidente de la Junta Municipal de Distrito Norte. Y bueno, nos hemos quedado esperando, y ya llegó el miércoles a las 5 de la tarde y no teníamos visto bueno y no hemos podido realizar el reparto. Pero es que tampoco han hecho ellos el reparto de la lista que le hemos dado a nosotros. Es decir, el Parque Nueva Granada se ha quedado sin alimentación durante todos estos días de Semana Santa. A estas 24 horas no ha habido reparto. Por lo cual, como están ahora mismo las familias, pues indignadas. Porque no tienen ni comida, ni tienen dónde ir, ni saben lo que hacer ahora. Y en eso estamos en estas 24 horas. Este barrio sigue siendo solidario, aún en su miseria. Tenemos constituido a través de la Asociación de Vecinos un grupo de costureras que están haciendo mascarillas a través del equipo AED, que es de solidario, de voluntario, y estamos trabajando. Verdaderamente lo que yo le pido a la sociedad, al ayuntamiento, que ya que no pueden ellos, no tienen la capacidad de llegar a todos los vecinos y vecinas, simplemente que nos dejen al barrio, que nos deje la asociación de vecinos, que le demos los alimentos a los vecinos y vecinas de nuestro barrio que lo necesiten. El banco de alimentos no hay problema, es generoso, no ha dicho que sí, que no hay problema, que vayamos cuando él nos diga y nos va a dar alimentos, solamente que nos deje repartirlo. Claro, lo que esta asociación de vecinos no quiere hacer es ese reparto desde la calle, porque si no tenemos ese único local que hay aquí en este barrio Parque Morada para poder hacer esos menesteres, sería en la calle, y en la calle ni le damos dignidad a las personas, ni cumple por sanidad, y encima tú vamos a hacer agrupaciones de personas que con la normativa que hay ahora mismo no se puede hacer. Por lo cual le pido una ayuda a este ayuntamiento, un poquito de pensamiento, que piense y que nos prestéis ayuda. Muchas gracias. Claro, en principio lo que me gustaría es agradecer a Radio Almaina la oportunidad que nos ha brindado, dándonos su micrófono para que se escuche, sepa la sociedad lo que nos estamos pasando en alguna parte de esta ciudad. Mira nada. Y sí, es verdad, pedirle a esas personas, a esos políticos que pueden ayudarnos, que se toquen, que te pongan un poco de corazón a esta solución, y que este equipo de gobierno del ayuntamiento, que sé que hay buenas personas, que sé que pueden hacer las cosas bien, que intenten ayudarnos, que le ponga un poquito de amor propio, de corazón a la situación, y para que los alimentos lleguen a los más necesitados del Parque de Barrada. Muchísimas gracias. Hola, buenas. Aquí un saludo desde el meandro de Cubillas de Deifontes a Radio Almaina. Espero que lo llevéis lo mejor posible y que estéis bien y sanos. Pensando en qué recomendar para estos días de encierre, me acordé de un libro que me leí hace poco. Se llama Municipalismo y Asalto Institucional, una visión descreída, de Santi Fernández Patón. Se trata de una vivencia personal de alguien que participó en el ciclo político que comenzó en la primavera de 2011, en primera línea, y llegó a vivirlo en el Ayuntamiento de Málaga, con Málaga Ahora, de 2015 al 2019. Se puede encontrar por la red en Traficantes de Sueños, y también hay una entrevista con Santi sobre el ensayo en la Linterna de Diógenes. Otra recomendación que quiero dar es una miniserie de 4 capítulos que se llama Un Ortodox, que trata de Esti, una chica de 19 años que forma parte de una estricta comunidad del judaísmo hasídico en Brooklyn. Ahí la mujer no vale nada, solo está para sacar niños, es decir, es una máquina de hacer bebés. Tras casarse, Esti se escapa para buscar una vida mejor y libre en Berlín. La serie se puede ver en Netflix. Y también quiero recomendar una película que vi en el cine, pero que ya está por las redes. Se llama Adu. Esta película nos cuenta 3 historias diferenciadas, pero con un punto en común: la pobreza en África y la situación tan extrema en la que se encuentran las personas que viven ahí. Por una parte, un niño con su hermana mayor se encuentran a la espera de meterse en las bodegas de un avión para llegar a Europa, mientras un activista medioambiental tiene que luchar contra la caza furtiva de animales. Y por otro lado, la situación en la valla de Melilla y un grupo de picoletos que impide a miles y miles de personas cruzar en búsqueda de una vida mejor. No quiero contar más, mejor que la veáis. Y para terminar, quiero hablar de otra serie que a mí me parece muy entretenida. Se llama Merlí y trata de un profesor de filosofía que enseña a sus alumnos a pensar libremente, con métodos diferentes a sus compañeros. Si te gustan las series de institutos y adolescentes, es la tuya. También se puede ver en Netflix. Y si os aburrís mucho y os gusta comer, pues en las redes hay miles de recetas de cocina que se puede experimentar. Que sea leve y que pronto volvamos a salir dándonos abrazos y viéndonos en persona y no a través de una pantalla. Salud y hasta pronto. Hola, soy Susana Sarrión, participo en un proyecto que se llama La Revística y vengo a recomendaros la lectura de nuestras historias durante el confinamiento. En La Revística contamos historias de la Granada Alternativa en TVO. Publicamos en papel, pero hemos escaneado algunos números y los hemos puesto a vuestra disposición en la página web de latvoteca.com. Os cuento un poco por si no conocéis el proyecto. Somos un grupo de amigas que estamos unidas por la pasión tanto por el cómic como por Granada. Contamos nuestras historias en La Revística, que es un proyecto autogestionado, donde tratamos de fomentar la lectura en papel y la compra a nuestros libreros. Es un espacio para que nuestros talentos puedan dar rienda suelta a su creatividad y no se nos vayan fuera. Ya llevamos 6 números y vamos a por el 7, estamos en ello. Podéis leernos ahora online y cuando todo esto acabe, nos podemos encontrar en librerías, tiendas de TVOs y en las tiendas de barrio. Ah, también tenemos página de Facebook por si quieres contactar y quieres sumarte al proyecto. Estamos abiertas a nuevos talentos que quieran participar con nosotros. Así que bienvenido, bienvenida a La Revística. Hasta aquí este quinto Más allá del coronavirus, programa colectivo de Radio Almaina desde el confinamiento domiciliario. Según vamos generando contenidos, vamos publicando programas. Así que por ahora los días de emisión de estos especiales son los siguientes. Lunes a las 9 de la noche, con repetición el miércoles a las 12 del mediodía y viernes a las 10 de la mañana, con repetición el domingo a las 8 de la tarde. Radio Almaina también está emitiendo otros programas especiales que se están realizando desde otras radios libres hermanas. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, rompiendo el aislamiento desde Radio Bronca. También puedes escuchar las cápsulas víricas que hacen las compañeras de Ágora Sol Radio los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. Todo esto está disponible en emisión en línea y en podcast en la web www.radioalmaina.org o en el 88.5 de la FM Granadina en emisión continua las 24 horas del día, los 365 días del año. Podéis participar en el programa enviando audios al correo contacto@radioalmaina.org. Salud, ahora más que nunca y hasta el próximo programa. This place is calling.